Bueno, aquí nos encontramos en la esquina de General Paz y Santa Rosa, la esquina de Radio Nacional Córdoba. Pasan los colectivos, pasan los troles, pasan dando apoyo a que haya, a que siga habiendo voces plurales y democráticas. Estamos con Fabiana Bringas, conductora de Llama Bajo el Mismo Sol, histórica de Radio Nacional. Bueno, Fabiana, contanos cuál es la situación que se está viviendo aquí en la radio. Bueno, en medio de un abrazo simbólico que habíamos programado los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional para rechazar justamente la injerencia de Radio Nacional Buenos Aires, su conducción a la programación local y que nos están restando cada vez más espacios de producción local, nos enteramos así de manera intempestiva que Bajo el Mismo Sol no sale más. No nos pudimos despedir, con la particularidad que cuando ya intervinieron la mañana, la programación de Radio Nacional de la mañana, fue para todas las radios nacionales, para las 49 emisoras del país. Y bueno, en cierta forma no estamos de acuerdo, pero creemos lógico que quieran homogeneizar un discurso político. Pero la particularidad es que levantaron a la siesta, está la fracción de la siesta, el único programa en toda la República Argentina que acaban de levantar es el nuestro. Entonces no nos deja de llamar la atención, digamos, porque en cierto modo sabemos que este gobierno tiene sus características y vino por todo. Pero bueno, también es una sorpresa que solamente un programa de todo el país o una radio de todo el país en esta fracción de horario que es de 14 y 6 sea la nuestra y nuestro programa. Bueno, y en el marco de la nueva gestión también hubo recortes en la programación. Y de eso estamos hablando, claro, justamente, del recorte de la programación. Bueno, y a nivel trabajadores de los medios, ¿cómo es la situación? Y bueno, estamos en un proceso también que nos han ofrecido retiros voluntarios en la radio y la verdad que hay muchos compañeros que a raíz de esto están muy asustados porque tampoco no nos conviene, digamos, económicamente. Lo que ofrece la radio para que nos retiremos es paupérrimo, así que también esto crea un clima de zozobra en el ambiente laboral muy, muy grande. Sí, bueno, estamos hablando entonces de un conflicto que tiene varios planos, ¿no es cierto? Por un lado, el conflicto en lo personal, en lo laboral, como trabajadores de la prensa, pero también vos señalabas que han levantado programas, que levantan programas particulares como el tuyo. A la par también podemos mencionar lo que está sucediendo en los SRT, donde también hay recortes de los trabajadores de prensa. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión discursiva del discurso que se quiere imponer a nivel nacional. Bueno, es parte del gobierno, ¿no? De la batalla cultural en la que se ha montado el gobierno nacional, que todo lo que sea disidencia, todo lo que sea diferente, todo lo que sea comprometido, denunciar, bueno, todo lo que está pasando a nivel nacional, el empobrecimiento, la desocupación. El cierre no solamente de instituciones gubernamentales que cumplen una función y un rol social fundamental como el INADI, el INTI, sería larguísimo para seguir describiendo, necesita que no haya réplica, que no haya discusión, que no haya oposición. Y en eso creo que estamos los medios públicos. Teníamos una voz libre, una voz crítica, no la quieren en este momento. Es un poco paradójico, ¿no? Porque es un gobierno que llevó en su campaña con la consigna de la libertad, ¿no es cierto? Viva la libertad, entonces se hizo mucho énfasis en la cuestión de la libertad y estamos hablando que en este tiempo lo que respecto a los medios y respecto a las voces y lo que se puede decir y no se puede decir es justamente la libertad de expresión la que está en juego. Argentina ha sido pionera en la aplicación de la ley de radiodifusión. ¿Hay alguna perspectiva de plantear esto a nivel internacional, de pedir algún tipo de socorro de organismos internacionales que puedan poner el ojo en lo que está pasando con respecto a esta situación? Y sí, seguramente, porque es censura, claramente. Serán los gremios a través de sus abogados los que seguramente canalizarán una denuncia a nivel internacional. Sí, espero. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.